Ay, ponete. André, escúchame, sale con Juli. Me dijo que venía la Vanessa y que la pidió otra vez y se está grabando. Hola. Espera, sí, sí, es importante para ellos, para llamar a vos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Vanessa me dijo. A ver qué dijo. Ah. A ver, me dice, le mandé que arregló la mujer. Ah, porque me pidió el teléfono hoy, me dice. De André. No, no llamó. Y Ari y me dice, ¿qué me dijo? Lo, para entrar, y me dice, pero me parece que la va a llamar y le dice, no, me dice, ¿viste? Y le digo, escucha, le digo, ¿por qué? Le digo, ¿qué no puedes hacer? Y me dice, la realidad es que yo puedo hacer todo, me agarro todo. Vamos a ser responsables, la verdad que me agarro todo. Y me parece que es algo así, porque mira, yo sola, para mí algo me salió. No perdió el teléfono. No, no, mañana viene a casa, hoy se lo digo a mamá, con la Gloria. Y el, no, mañana no, el viernes a la esta. Bueno, ¿por qué? Este ya me dijo, bueno, para que, bueno, yo vengo, tengo que ver. Y me dice, no estoy enfermo, digo, bueno, pero no lo avisa. Yo, no lo avisa, me dice, ya no se la da una vez, la semana por me dice, igual. Y me dice, María, tiene, no, le digo, está buscando, estoy enfermo, le digo, y no lo llevamos, porque hoy. Sí, sí, a nivel. Bueno, ¿qué? ¿Pusiste por era? Sí, pero al medio. Yo puse lo de Lorion. ¿Cómo reflejaste a los bebés? Bueno, y me dijo, le di el teléfono, dice mal. No le voy a decir, tú no quiero que vayas sola. Bueno, no le voy a decir, mañana contala, justamente yo lo puedo llevar, estando tomando antibióticos, a contagia. Claro, a jardín. Claro, pero me quiero que vayas sola, pero yo no le puedo asegurar. No, bueno, me voy a romper el peto. No sabes, me voy a loca. Al pedo a la otra y se va a irme. No, la idea es que voy a hacer, tío, mañana. Yo llego. Ah, está bien, fui. Sí, me chupo, estoy de último. Mañana me parece que me voy a loco, con papá se mete. Todo esto le dice. ¿Pero vos la habías entusiasmada? ¿Habías entusiasmada? ¿Quién? Ah, si me estás haciendo el jardín. Yo lo quería fijo, te dije, me fijo en la vida, me traen tíos. Ah, bien, sí, pues. Y no sé, me tal, porque dije, yo la refresco un montón. Me parece que sí. ¿Cómo que quería quitar ella? A no ser que lo abrí, qué sé yo. Me parece que ocupó lo mismo, porque le abrí, tú te quedas con mi mamá y conmigo. Y le pagábamos, no sé, algunos mocos también, ¿eh? Que vino la pileta. ¿Seguro? Sí. No, mandar. Sí, sí. Que aparte, que Vanessa le dijo a mi cuñada, que para la partida. Me dijo, está muy bien, no se hablaba a mí. Tengo otra partida, pero yo no me acuerdo, me voy a limpiar con ella. ¿Qué tipo? Bueno, no sé, qué dije, si quiero, quiero, si va a poder, por ahí. ¿Qué es lo que le digo? Le digo, ¿qué pasó? ¿El papá lo le digo? No sé. ¿Tienes? Le dice, entonces, ¿qué es eso? O sea, le dice, ¿sabes? ¿Lo podés? Me dice Para que tengas un paquete de verdad, bueno. Para que te pida un gelito, para que te pida un paquete de un gelito. Muy bien. Eso que le dije, ¿qué te hacía el paquete? ¿Cómo te llevo el ocho eso? ¿Qué ocho es un chumacho? Son gusanos. ¿Pachorito? No, son gusanitos. Sí, ya lo veo gusano en el bre. Sí, eso. Chiquititos. Tienen la polilla que se forma de gusano o al bebé, no sé cómo es. Vos viste los patitos, todos tienen agujerito. Yo le dije, papi, si yo abro, toque ese. La pongo. Sí, sí, por eso le gusta. Tiene salida y todo. No, y me dijo lo que hace es guardarlo, pero sí, cuando no sabes qué mierda vas a comer, ¿viste? Pero ahora lo llamamos perro. ¿Qué me pati le vi, no? Sí, está bien. ¿Era el mueble que me vino polillado? Sí. El mueble de. Sí. Sí. Sí, se me polilló igual. Bueno, yo. Ahora lo vacié, las galletitas no tienen. Pero porque las galletitas tenía unos paquetes, los tiré. Entonces me quedaron todas galletitas nuevas. O sea que los fideos los tengo todos acá en la cocina. No, la verdad que no. Qué chulo. Está bien, y no, nada, qué sé yo. A la nena le voy a dar los fideitos, que le dije al nene hoy. Y nada, porque ahora el 7 tiene. Pero ahora lo estoy viendo, ¿sí? Qué chulo. Yo le quito 0 grados, durmo en cortina y con la ventana abierta. ¿Viste que hizo un frío bárbaro anteayer? ¿A la noche? No sé, pero hacía un frío de cagarse. Sí, hice tan cortina y con la ventana abierta. Cuando yo bajé la mañana para despertarla, estaba congelada el calentón. ¿Entendí el calentón? Bueno, ¿qué vas a comer? Ah, bueno, anda. ¿Qué es esto? ¿De pata, pan? No, no lo conozco. Muy bien. ¿Qué está asado? Todo el mundo cuesta que me dijo. No. Me mandó, pero la carne que estaba yo, decía. Me dijo, mamá, bueno, me la trajo acá, asado y pati. No, me dijo, te mando, pues yo te di pollo, no, tengo una pata. Bueno, y traen chorizo, y algunos chorizo, y un kilo y medio de pati para Nati, y un kilo de pati para Nati. ¡Todo! Con el limón. Y no, nada. Yo acá tengo 10 kilos, chile. Un medio y un kilo de chorizo. Yo a mí no me chorizo ni pollo, no, yo no tengo pollo. Bueno, mañana hablamos.